verdad no es lo que tú quieres que sea, es lo que es. Y debe ceder ante su poder o vivir una mentira. Es cuando estás rodeado por todos los peligros que no debes temer a ninguno. Nos toca enfrentar un régimen de poder constituido por entidades apátridas, antidemocráticas y antirrepublicanas que reclaman para sí los títulos de legitimidad de una nueva forma de gobernanza global que deja a los pueblos sin cultura, sin identidad, sin soberanía y sin libertad. La hora de los patriotas se acerca como el efecto de una toma de conciencia que ya está en marcha. La patria nace en nosotros como individuos, se refuerza y practica protegiendo a los nuestros, para luego proyectarse y propagarse hacia todos los rincones del país que habitamos. Una sociedad sin identidad ni honor es una sociedad condenada al sometimiento. En tiempos de globalismo, la espada más filosa y letal para combatirlo es el patriotismo. La patria no es sinónimo ni patrimonio del Estado, tampoco de los políticos, la iglesia o los militares. La patria es soberanía, ansias de autodeterminación. La patria somos nosotros. Las opiniones vertidas en Bajo la Lupa son responsabilidad exclusiva de su conductor. Tirale, pata. Muy, pero muy buenos días. 14 minutos pasan de las 11 de la mañana de este último día de este nefasto 2025, ¿no? 31 de diciembre del 2025, señoras y señores, mucho calor, 30 grados la temperatura, mirá la hora que estamos, ¿eh? Va a haber 37 grados dentro de muy poquito, nada más, tipo 3, 4, 5 de la tarde, nos vamos a cagar de calor, pero acá estamos en el último programa de Bajo la Lupa. No es el último programa del año, como dicen muchos, ¿viste? Nos vamos de vacaciones y volvemos, no. Estás viendo en este momento el fin de Bajo la Lupa como programa radial de stream. Ah, de streaming. Nos vamos, me retiro. Me retiro totalmente del micrófono. Para beneplácito de muchos, algunos con lástima o con decepción inclusive. Algunos que hablan de que te destruyeron, no están entendiendo. Hoy se lo vamos a explicar. Subime la música, Facu. Temperaturas que superan los 30 grados y no tenemos agua. Mucho, el país está sin agua. Flotamos en una reserva, en una de las reservas de agua dulce más importantes de la región. No es que hay agua, no, flotamos. Haces un pozo y sale agua dulce. Pero, bueno, OCE activó medidas preventivas. No, OCE. Las medidas preventivas, cuando uno va a prevenir algo, es trabajar antes de que suceda esto, de que nos quedemos sin agua. Es increíble. Se activó, se activaron las medidas preventivas por el actual escenario hídrico. ¿Qué implican? Bueno, el organismo exhortó a la población a minimizar el llenado de piscinas, atención Facu, o a tener un uso moderado de lavarropas, entre otras medidas. O sea, nosotros tenemos que tomar medidas. No, encima te suben el 8,5%. O sea, suben las tarifas el año que viene por encima del índice inflacionario, ¿no? Del ajuste por inflación común que se hace todos los años. Le mando un saludo a unos trabajadores de OCE de Ciudad del Plata que paré el auto y dije, vos loco, ¿qué está pasando? Mirá, estamos bombeando agua de acá para llenar el tanque aquel que ves allá y para que la gente pueda tener agua. Le digo, pero ¿cómo es la mano? Y el problema es de más arriba, hermano. Por favor, la gente tiene que reclamar. Le digo, bueno, muchísimas gracias, le mando un abrazo. OCE comenzó a implementar medidas preventivas de preparación del sistema. No, me quiero matar. Según comunicó este martes 30 de diciembre, ante lo que considera un escenario caracterizado por precipitaciones escasas y caudales circulantes, por debajo de los valores medios en la zona sur. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y no bañarnos, no llenar la piscina, que los pibes se caen, ¿no? Que no vayas a bañar a tu beba. Pasarle un trapito húmedo, Facundo, ser responsable, ¿no? Esto se da en el marco del Protocolo Nacional de Sequías y del Protocolo Específico de Sequías, PES, por sus siglas, aprobado para el Sistema de Agua Potable Metropolitano, indicó dicho organismo. Atención, ese documento fue elaborado por OCE, una manga de incompetentes del primero al último. Corta la olla. Con la participación de la Dirección Nacional de Aguas del Ministerio de Ambiente, DINAGUA. Y contó con el financiamiento y el apoyo técnico del Banco Interamericano de Desarrollo. ¡Pimba! Atención, atención. Qué profesionales que son. Este instrumento define indicadores, umbrales y acciones a aplicar en los distintos estados del sistema con un enfoque preventivo y de gestión anticipada, señala el comunicado, que se los metería a todos por el culo. ¿Se puede decir eso en YouTube sin que sean censurados? ¿Sí? ¿Cómo? Por el orto se los metería. Claro. Atención con las acciones que se vienen desarrollando, de forma progresiva, incluyen el fortalecimiento de un monitoreo de los recursos hídricos y de las reservas. Yo ya te dije, hace muchos años que te vengo diciendo, cuando un organismo, un político, ¿viste? Te dice, estamos monitoreando la situación, es que no están haciendo nada. Una mentira, Estamos monitoreando, ¿qué están monitoreando, hijos de puta? Quiero abrir en Uruguay. Que flotamos en una reserva de agua dulce. Quiero abrir la canilla y que salga agua para bañarme, yo qué sé. Y Y le digo, ¿cómo soluciono, hermano? Pongo una bomba. Dice, me dice el trabajador de OCE, si tenés la posibilidad de comprarte un tanque, llenarlo de noche, comprarte una bomba, hacer la instalación para que circule agua con presión en tu casa, hacelo. Entonces, ¿por qué estoy pagando la factura que estoy pagando de 1.000 pesos de agua? ¿Para qué? Voy a empezar a contar los días que no tenemos agua. Entonces no tendrían que cobrarnos la factura los hijos de puta. No, la suben 8.5 más. Casi un 10%. Y el uruguayo igual se baña arrodillado con un nilito así, se lava las bolas, no importa. Llega la factura y la paga. Y no te vayas a atrasar con alguna factura o no vayas a tener la desgracia que el sistema tenga un error, un defecto del sistema y te corten el agua y después te cobren 6.000 pesos para reconectarte. Las acciones que se vienen desarrollando de forma progresiva incluyen el fortalecimiento del monitoreo de los recursos hídricos y de las reservas, la evaluación permanente del estado del sistema. Ah, están así, mirán. Hay poca agua. Mirá cómo evalúan los de OCE. Hay poca. Ah, ahora hay un poquito más. Y ahora, de vuelta abajo. No estamos bien. La evaluación permanente del estado del sistema, la adecuación de la gestión operativa y la preparación de infraestructuras de emergencia. ¡Aguanta! Entre otras medidas, pues. Señaló, el desarrollo de estudios previos y el trabajo coordinado entre las instituciones y la toma de decisiones tempranas permiten una gestión adecuada del recurso hídrico y una mejor capacidad de respuesta ante escenarios de déficit hídrico, dijo. Bla, bla, zaraza, zaraza. Mientras tanto, el presidente le chupa todo un huevo, está de vacaciones con la familia. ¿Qué es lo que tiene que hacer un presidente patriota? No me voy, vuelvo, voy hasta OCE, me pongo el casquito para la foto, por lo menos estamos trabajando porque la gente está sin agua, mi hermano. Finalmente, OCE exhortó. Esto me encanta, boludo. Exhortó. Mirá vos. Empresa pública, que lo único que tiene que hacer... Mirá lo que tiene que lograr, nada más. Que yo abra la canilla y que salga agua. Me decís, no es bebible, no es potable. Te la banco. Pero dame agua. Y a la gente que le sale con un poquito más de presión, está saliendo marrón el agua. Marrón. Es una vergüenza. Bueno, OCE exhortó a la población a realizar un uso responsable del agua mediante no utilizar un agua de manguera para el lavado de fachadas, patios, calles y veredas. Utilizar el agua de forma racional. Para el lavado de vehículos, no lave los vehículos. La gente está laburando en el lavadero, tampoco, no lo siento, gente. Realizar riegos de jardines de manera eficiente y moderada. O sea, una gotita al malbón, una gotita al romero, una gotita a la espada de San Jorge, que no precisa mucho. Minimizar el llenado de piscinas. O sea, ponerle así y que chapoteen los pibes en 2 centímetros de agua. No. Nos cobran caro. Hace mucho tiempo ya que venimos con problemas sobre el agua. OCE es la empresa que defienden todos, ¿no? Estatal. Las empresas públicas. Y viene una ola de calor. Una semana que no llueve. Y nos quedamos sin agua gran parte de Montevideo. No lo puedo creer. Gran parte de Uruguay, perdón, ¿eh? Muchos departamentos con problemas, con crisis hídrica. Pará, Esteban. ¿Vos estás diciendo que esto es culpa de la izquierda, del Frente Amplio? No. Recuerden que el gobierno anterior, ¿se acuerdan Delgado que nos decía, y comprate agua mineral, o sea? Pero pará, no hay forma de abastecer tanta agua mineral. Importamos agua mineral. ¿Cómo que? Sí, importamos, salimos a importar agua. ¿Importar agua? Una vergüenza. Qué boludo, mami. No, ¿te acuerdan del agua que salía, que te dejaba todo el sarro blanco lleno de químicos y encima te decían, ojo que tiene químicos que son cancerígenos? Ah, buenísimo. No, no, buenísimo, hay que defender las empresas públicas. Que no respiren los vapores, decís. Que no respiren los vapores, bañate con agua fría para que no... Uf. Un desastre. Bueno, pero los que tenemos que tomar conciencia de hacer un uso responsable del agua, o sea, agarrar el chubero, no, el chubero no, el sí, sí, sí, el telefonito, hace psh, el culo, enjabonátelo, psh, enjuágalo. Psh, la bola, psh, enjuágala. No, no, es increíble. Uno ni siquiera se puede bañar. Mirá si seremos desgraciados, ¿no? 35 grados y uno no se puede ni llenar la piscina, no puede llenar la piscina o no puede bañarse directamente. Me voy a pegar una ducha fresca, no hay agua. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Increíble, manga de incompetentes de mierda. Bueno, recibimos a mucha gente que normalmente no se suscribió, o sea, nunca se suscribió a nuestra página web. Y hoy, como estamos haciendo algo gratis, viene. Bien. Gracias por estar ahí del otro lado. Hoy no se va a salvar nadie. Hoy nos despedimos. Bajo la Lupa, como programa radial, no va a existir más. Deja de existir en el día de hoy. Me mataste con el... A ver, hazle vuelta. Me mató eso, me sorprendiste. Deja de existir. Pero hoy no se va a salvar nadie. Quédate ahí prendido. Llamá a gente. Decirle, mirá, vení a ver el último programa de Bajo la Lupa, porque hoy voy a pasar audios hasta de políticos. Hoy ya me cansé de la ética, me cansé de ser un boludo que recibe los palos. Entonces hoy, varios periodistas del mainstream, con los cuales he hablado a lo largo de estos 7 años, muy conocidos, hemos hablado de manera privada, con políticos, muchos, y los más renombrados. Yo vine armando todo, y bueno, también algunos archivos importantes de estos, de ahora, los politicuchos emergentes, ¿viste? Los libertarios y todo eso, bueno, a lo largo de 7 años... He guardado absolutamente todo. Y hoy voy a poner para ustedes, voy a abrir esos archivos y hay algunas voces que vas a reconocer fácilmente. Los voy a deschavar a todos. Porque me he callado la boca, he sido profesional, he respetado el off, pero ahora no. Así que si querés enterarte de muchas cosas que vos estás en Narnia y preferís decir que Esteban Queimada es una mierda, ¿no?, y defender a estos hijos de puta, bueno, hoy los voy a deschavar a todos. Así que no te pierdas durante el programa, voy a ir tirando algunas cosas que te van a interesar. Me cansé. No se salva nadie, ya te digo, periodistas, escritores, intelectuales. No se salva ni Mercedes Vigilo, ¿eh? Así nomás te digo, a todo el mundo. Los voy a escrachar a todos. Así que compartí el último programa con nosotros porque así me despido para quitarme el lastre, ¿no? Y darle información a la gente. Poneme música, Facundo. Recordá que si no te querés, no querés que tu mensaje en el chat de YouTube sea visible, me mandás un mensaje al 099-7628. No, no, es. Sí. ¿Cómo es el teléfono? 471. Iba a decir el mío. Qué boludo, mamita querida. En el buscador de Telegram pone arroba bajo la lupa ubito. Yo borro todo, borro. Casi digo el mío, ya me veo un quilombo. Ya me está mandando, la puta madre, me equivoqué de número. Es 0. Facundo. 471. Está, pero es 099, ¿no? 099-471-356. Solamente por Telegram. 099-471-356. O si no, simplemente en el buscador de Telegram, arroba bajo la lupa UI, todo junto, y ahí me mandas un mensajito por privado, ¿eh? Escribinos por Telegram, arroba bajo la lupa UI. Pasan de las 9 de la mañana. ¿Qué dice por acá? De las 9 de la mañana. Es el calor, boludo. Lo tengo en 20 el aire, ¿eh? Me estoy deshidratando acá adentro. No, no estoy bien, no estoy bien. 29 minutos pasan de las 11 de la mañana. Dice José Jardín, por acá, a Telegram. Buen día, hoy se quema todo y me doy cuenta que la página está toda hackeada porque no se me cortó hoy que no estás transmitiendo por ahí. Algunos mensajes que dice por acá. Alejandro 09346. Buenos días. Saludos, Esteban, vamos arriba. Bueno, muchas gracias. El Colorado Alcahuete. Te escribo al WhatsApp. A ver. No, al WhatsApp no, acá, boludo. A Telegram. Arriba, Esteban, siempre periodista, dice Daniel Caporga. No un simple comunicador como son la mayoría de la prensa sistémica. Chechu, dice, todos los veranos lo mismo, loco, empezamos con la basura acumulada desde el 24, después con el calor y la sequía, empiezan a cortar el agua, siempre lo mismo, Uruguay de mierda. Buenos días, dice Richard desde Jacksonville, buenos días. Que ardan estos hijos de puta. No, hoy no queda ninguno, no se salva, no, hoy corto cabezas, Voy a contar también algunas anécdotas de gente que ayudé, hasta con vivienda y me afanó. O sea, hoy no se salva nadie. Hoy tiro la bomba y hago como la bomba ninja. A vos que te gusta el quilombo, bueno. Quédate. Compartí con nosotros el último programa de Bajo la Lupa. Claudia Barucio, hola, buenos días, Esteban, Facundo y Flor, a quemar todo, Patricia, voy a poner nada más por la duda por el apellido, pues la Raniaga. Fuerza, Esteban, no dudes en que el éxito estará contigo, dice. ¿Qué es el éxito? ¿Qué es el fracaso? Bueno, no me pongo. Yo no lo preguntaría así. Yo, tipo Rolón, yo no lo preguntaría así. Bueno, termina el año y también voy a tirar un poco de buena onda, Te vamos a hacer un poco de un flashback también, Facundo. Con parte de algunas imágenes que forman parte de estos años en radio. Decime, mi amigo. Que vienen hace 5 días que te vengo escuchando 24-7. Por la edición del video. Hace 5 días que me estás escuchando todo el día, boludo. Qué laburo. Por eso estás así hoy. Dormí apenas 2 horas. No, unas ojeras tiene este hombre que no más. Me pasa que es un montón de material. Una de las cosas que te voy a decir, ya se lo dije a toda la gente que comparte con nosotros y que se suscribió, y gracias a la suscripción pudimos atravesar este año complejo. Año donde debo marcar un error, o dos, o tres quizás, de mi parte. Arrancamos este año con, todos los años arrancábamos con una consigna distinta, ¿no? Que se sostenía y se desarrollaba a lo largo del año. Bueno, este año arrancamos con una consigna que es patriotismo, ¿no? Y no porque lo leímos en un libro de Agustín Laje, ¿no? Parece que hay gente que se desayunó porque leyó Globalismo, ¿viste? Y ahora encima arma un partido político diciendo que ama a Milei y a Karina y lo defiende hasta la muerte, que ama a Bukele, quiere una selfie. Me muero, le daría un beso. Complejo. El patriotismo, que tiene que ver con el nacionalismo bien entendido, con el amor a nuestras tradiciones, o reivindicar nuestras tradiciones, resignificar, redignificar la identidad uruguaya, no importa cómo se gestó este terruño, sino uno tiene que resaltar el valor de muchos de los que pelearon y fueron traicionados por defender este espacio, este pedazo de tierra, ¿no? Entre los primeros, nada más y nada menos que Artigas, ¿verdad? Vos fíjate que eso nos condena un poco, y la batalla cultural no es decir viva la libertad, carajo, o hacer así con la cabeza y decir estupideces y tener un águila o un tero, ¿ah? En el logo. La batalla cultural tiene que ver con cambiar, señalar todos los aspectos de mierda que tenemos y mejorarlos. Y uno de ellos, que al menos para mí, en mi opinión, a mi juicio, hay que reforzar, es el amor a nuestra bandera. Es el amor a nuestra tierra, es el amor a nuestra cultura. Reivindicarla, encontrar hermandad con el compatriota, ayudarlo sin preguntarle si es del Nacional, de Peñarol, si es de izquierda, de derecha, si es liberal, libre, imbécil, o lo que sea. Cuando alguien está... Me pasa a mí en el barrio, me ha pasado siempre en donde he vivido, que tenía vecinos que pensaban totalmente distinto, y algunos vecinos hasta con la bandera del Frente Amplio. Pero pudimos comer asado, pudimos auxiliarnos cuando nos faltaba algo, una herramienta, una mano para hacer tal cosa, ¿ah? O para cuidarnos entre nosotros en el barrio. Entonces, ese sentido, esa cohesión natural de los seres humanos, hoy debe reivindicarse, y debe reivindicarse bajo el paraguas de un patriotismo bien entendido, necesario. Hoy no es solamente el tema de más Estado, menos Estado, motosierra o bisturí. Yo creo que hoy es necesario proteger a los más vulnerables, en este caso los niños, de esta cultura, de este nihilismo institucional, esta tendencia de creer que cualquier deseo que tengas tiene que convertirse en ley, es salir a mostrar tu debilidad, tu obsecuencia, no, o sea, resignar libertad por confort o por conveniencia económica. Yo creo que va por ahí. La gente no lo entiende, se piensa que uno se suma a una consigna. Y uno de los errores que tuve fue ayudar, tratar de apoyar a la creación de un partido, de una nueva opción política. Pero me encontré con que también en ese partido no hay lugar para el patriotismo, no hay lugar para el bioconservadurismo, no hay espacio para los nacionalismos bien entendidos, ¿no? Es libertarianismo, puro y duro. Y el libertarianismo no va a ser el futuro. El futuro en Uruguay no es libertario. Inclusive, me atrevería a decir, no es liberal solamente. Hay otros aspectos que realmente nos atraviesan, que nos separan y que nos unen. Y no banderas político-partidarias, sino que las banderas político-partidarias, las banderas LGBT, las banderas de Palestina, hoy tienen más relevancia que nuestra propia bandera. Y hasta que no vean los uruguayos un acto, como viene pasando en diferentes partes del mundo, donde un grupo de personas desquiciadas y traumadas empiecen a quemen la bandera uruguaya o la pisoteen, ahí recién se van a dar cuenta qué importante que es fomentar el patriotismo. En mi caso, no solamente la bandera no es un emblema, no es solamente una cosa marketinera. Llevo la bandera de Uruguay en el auto, la tengo en casa, la tenemos el pabellón y bien ingresás a esta radio. Y uno de mis errores fue subirme, por ejemplo, al escenario de la Derecha Fest, intentando amplificar, hablando de este partido, diciendo públicamente que iba a apoyar a este partido emergente, y también señalando la importancia de que haya un partido como el PLU, de jóvenes que intentan hacer algo, que lo llevaron a la acción. Uno puede estar de acuerdo o no, pero por lo menos llevaron a la acción una idea, trataron de formar su partido político. Entonces los reivindiqué. Un grave error. Un grave error. ¿Por qué? Porque luego de eso les dio miedo al uruguayo. Al uruguayo le da miedo cualquier cosa, ¿viste? Se fueron algunos sponsors, algunos columnistas también, gente que dijo, bueno, si ya te declaraste de derecha, me parece que no puedo estar acá. Pero para la derecha o para el liberalismo uruguayo tibio, fue, bueno, este loco no puede ser el representante de una posición de derecha. Este loco no puede ser. No se puede. No puede ingresar a la arena política, porque es complejo este tipo. No lo podés, es rebelde, no le podés decir qué es lo que tiene que decir o qué es lo que tiene que hacer. Y no lo comprás ni con guita, porque ya lo intentamos y no pudimos. Entonces, hay que bajarlo. Y en eso, tanto el PLU como el quintarismo se encargó de hacer un trabajo mugriento, sucio, que terminó perjudicando primero al liberalismo joven, lo está ridiculizando con un campamento ridículo que está haciendo, pero bueno, pero después fomentó el escrache, el carpetazo, el chusmaje en redes sociales, sin ningún tipo de honor, ética, moral, sin ningún tipo de respeto, inclusive por la familia que hay detrás de la persona que están queriendo hacer mierda, o lo que pueden destruir, en este caso, una fuente laboral. Entonces, si sos liberal y sabés que este programa ha sido siempre independiente de dinero estatal, de dinero público, de dinero político, que se mantiene y que hemos sido precursores de vivir del stream en este país. ¿Está? Cuando nadie hacía, yo empecé con el stream. Ahora se están pasando para el stream. Y te voy a decir por qué se están pasando después. Grandes personajes del periodismo se están volcando al stream. Pero que un liberal o un libertario ataque a una persona sin medir las consecuencias de que está contribuyendo a que se cierre una fuente laboral, porque acá no soy yo solo con el micrófono. Hay un equipo de gente que labura. Hemos dado laburo a mucha gente sin pedirle nada a nadie. Entonces, yo digo, por eso mi posición es patriota, por eso mi visión es distinta. ¿Ah? Y yo siento con mucho, veo con mucho pesar cómo esto se está ridiculizando, cómo se está apartando de lo central. Y va a terminar siendo, me disculpan, los que se ofendan, pero como el Partido Nacional no está representando a nadie, más que a sus militantes históricos, no está siendo de derecha, no está siendo liberal en lo económico, no tiene una gota de patriotismo, salvo en todas las campañas políticas que se ponen las botas de gaucho y van a arengar a la gente del interior, a hacerse los nacionalistas. Entonces, tampoco abren las puertas como para que haya agrupaciones que tengan estas características. ¿Qué hace? Observa calladito o diseña estratagemas para que estos partiditos que salen terminen siendo no una opción política nueva que reestructure todo, que sea reveladora, rebelde, que genere que empuje subir el nivel del debate. No. Son los pececitos limpiafondo de votos. Que en el 2029, es inevitable que haya un balotaje, van a ir a reunirse con Luis Lacalle Pou para ver si lo apoyamos, qué hay, ¿no? Y otra vez una repartija de cargos y otra vez lo mismo. Y vamos a tener la representación parlamentaria de estos grupos va a ser tan ineficiente y tan vacía como la de Salle. Igual. ¿Ha cambiado algo? ¿Ha destruido Salle a la masonería, al sionismo? ¿Ha destruido a las grandes farmacéuticas? ¿Ha cambiado el sistema médico o el... ¿Le ha hecho algún tipo de problema al sistema de salud uruguayo? No. Entonces, yo no voy a formar parte de eso. Uno de mis grandes errores es no medir las consecuencias de tener una buena intención. Amplificar, poner a Uruguay, por lo menos en la discusión, por lo menos se hizo una derecha FES en Uruguay y estuvo un representante de Uruguay. ¿No es el mejor? ¿No es el indicado? Bueno, no sé. Chupan huevo. Pero fui el único que se animó a subirse ahí arriba, porque nadie quiso hacerlo. Yo creo que ese fue uno de mis errores grandes. De no medir las consecuencias hacia mí. Yo creo que lo que estaba haciendo era bueno. Entonces, como veían que tenía buena relación con Nicolás Márquez, con Agustín Laje, con Danan, con Miklos, intentaron cortarla. Solo lo lograron con uno, con el pajero de Nicolás Márquez. Otro mercenario de mierda. ¿Ah? Más adelante en el programa voy a hablar de él. Pero fueron mis errores. Hoy cerramos con la misma convicción de que el patriotismo, de que el liberalismo conservador es fundamental, es la posición correcta. De que señalar lo que señalamos, al menos lo que señalé a lo largo de estos años, ha hecho que me ganara el respeto de gente que sabe positivamente quién soy, qué es lo que pienso y reconoce mis buenas intenciones. ¿Ah? Pero bueno, tenemos un sistema político cerrado, que juega sucio, que se quiere mantener a como de lugar, que habla del vallismo, que es el peor mal que tenemos, ¿ah? Y del cual hay que despojarse, donde todos coinciden, ¿eh? Blancos, colorados y Frente Amplistas, Pepe Valle. Entonces, cuando vos ves que el Frente Amplio está de acuerdo con algo que no sea de su partido, y es porque es malo. Es porque es malo. Pero más allá de todo eso, lo que les pesaba a todos estos, a todas esta gente de pene corto, esta gente que vive buscando acomodarse con el Estado, tratar de hacer plata sin laburar, y toda esta gente que prefiere callarse la boca y mirar a un costado y seguir cobrando el sueldo antes que decir, no, loco, esto está mal. ¿Ah? Bueno, todos estos hombres de mierda, que encima estos hombres de mierda son los más populares, los más famosos, los que tienen más gente que los adoran, y son los que mueven los hilos de la comunicación, de la educación, de la cultura, de la economía, de la salud, de la seguridad pública. Son ellos. Toda esta gente sufre de pene corto y ha intentado hacerme mierda a lo largo de estos años. ¿Quién me apoyó? ¿Me apoyó un partido político? No. ¿Me apoyó una ideología? ¿Una logia? No. Solamente sponsors. Chicos, gente de laburo. Y en este último año me apoyaron con la suscripción. Pero además, la gente ha colaborado con lo que podía a lo largo de este tiempo, poniendo 1.000 pesos en la cuenta de mi dinero, tratando de estar ahí para que esto no se cerrara, porque comprenden que es importante mantener un micrófono libre. Bueno, para este sistema, a este sistema no le conviene. Con esto estoy diciendo que soy el mejor. No, no soy el mejor. Pero no se me puede achacar absolutamente nada. Nada. No pueden encontrar absolutamente nada, ningún trato comercial de mierda, no acepté ni siquiera plata de campañas políticas, que son porciones de guita que son jugosas. No lo hice. Y hoy también, durante el programa, te voy a hablar de los que, con nombre y apellido, de los que me vinieron a buscar para hacer política a lo largo de este tiempo en radio. Pero a lo que voy es que nos vamos, cerramos. El año que viene yo no voy a estar en radio y no voy a fomentar otra cosa que no sea esto. Y lo voy a desarrollar en la web, con podcast, con artículos. Va a haber otras personas también que van a colaborar con su pluma dentro del sitio, de nuestro sitio web, antes de que se regule. Antes de que sea regulado. Y si se regulan los sitios web, voy a tener que cambiar porque me lo van a bajar. Así como me bajaron varias veces, me bajaron del mainstream, me bajaron de YouTube, me hackearon Spotify, nos hackeaban, nos rompían las pelotas con el internet. Así como cortaron los cables de la planta emisora de la 30 dos veces porque no me querían ahí. Todo esto en democracia, ¿eh? Así como fui amenazado de muerte, así como salía de mi casa, había un auto, o sea, la presencia tipo amenazante, bueno, no saben. Me mandaban minas para averiguar, para tratar de sacar mi información y hacerme pisar el palito. Bueno, lo he sorteado solo, todo eso, sin apoyo de nadie. El único que ya no está de los políticos que tenía contacto, o al menos me advertía de cosas, era Larrañaga. Por eso me llamó la atención el apellido. Por ahí no tiene nada que ver, pero... Y después encontré gente que sigo manteniendo, hombres uruguayos de honor, con ética, con buena leche, ¿viste? Que no se mide la pija conmigo, sino que entiende, que comparte, que apoya, que siempre está dispuesto a estar espalda con espalda contra todo esto. Porque en definitiva, yo no busco popularidad o no busco acomodarme en la política. Lo que busco es mover, meter el dedo donde parece que está prohibido meterlo, rascar donde no hay que rascar, parece, en Uruguay, para avisarle a la gente, para sacarla de la hipnosis y que se dé cuenta quién es el enemigo, no el vecino que colgó la bandera del Frente Amplio o la bandera de Aparicio Saravia. No, el enemigo está arriba y son los representantes de, no de nosotros, no del Uruguay. Son los representantes de intereses extranjeros. Yo sé que ustedes lo han escuchado eso mucho tiempo, pero hoy está más visible que nunca. Nuestra educación la diseña UNESCO. Todo está atravesado por el Banco Interamericano de Desarrollo, por la ONU, por la OMS, y así podría seguir, por ONGs de filántropos. No tenemos decisión, por eso cuando he dicho varias veces desde Uruguay, para Uruguay y por los uruguayos, no, eso es nacionalismo, eso da miedo, ¿viste? Eso da miedo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como me dijo Roque García en un Space hace muy poco. Y bueno, Esteban, lo que pasa es que no podemos decir mucho porque tenemos deuda. Qué buen mensaje, ¿no? O sea, nos callamos la boca mientras que nos sigan dando plata. Y con esa mentalidad, que por ahí se le escapó a Roque García, es la mentalidad de todos los políticos, ¿eh? No es Roque García. Es de todos los políticos. Entonces, que me disculpe Roque García, pero digo, ¿qué puede representar un Roque García que vive en Suiza? Y viene a, no sé, a qué hacer, qué es lo que quiere hacer en la política. Todo está mal, por donde lo mires. Mientras que todos están de vacaciones, mientras que todos tienen agua, estos cerdos de mierda, nosotros, los simples mortales estúpidos que le pagamos toda la fiesta, no tenemos agua. No tenemos un servicio esencial como el agua. Y los que deberían proporcionar ese servicio, porque no tienen competencia, hermano. No tenemos empresas compitiendo con el servicio del Estado. No. Lo único que tienen que hacer, en vez de meter militantes, sí, las empresas públicas deben dejar de ser una plataforma política. Se matan por a ver quién las administra cada 5 años. No, tienen que ser empresas que, para que uno las apoye, tienen que tener buena gestión y tienen que tener una muy buena relación en calidad-precio. Tiene que ser accesible. Pero mientras que un grupo de personas pagamos 2 lucas de agua, hay otros que las tienen hasta exoneradas o con un mínimo de 200 pesos. Todo lo que mires en Uruguay está mal. Y yo les digo que la visión modernita, sin sustento, que piensa que va a llegar a generar algo, un cambio grande, que acá no se necesitan cambios chiquititos, se necesita una vuelta de rosca muy fuerte. Si piensa que va a hacer mella, a seguir engañando a la gente por Twitter, poniendo estupideces o colgando cuadros, en vez de colgar el cuadro de alguien importante en nuestro país o de un prócer, o la bandera uruguaya, no, cuelga un cuadro de Trump, Bukele y Milei. Y su líder se jacta de haber sido el que destruyó mi intención de hacer política o de representar. Así está Uruguay, y esa es la batalla cultural, que dejen de ser tan hijos de puta, que dejen de ser tan demagogos, tan cínicos, tan mentirosos, tan arrastrados, tan interesados, tan parásitos. Cuando ven a un compatriota que se la está jugando, apoyalo, hijo de puta. apoyalo. No quieras destruirlo para ser vos el protagonista de una posición correcta y una posición necesaria para nuestro país. Para todo lo demás existe el chicaneo y yo me gusta el humor y rompo las pelotas, pero esto es realmente preocupante, al menos en este sentido. Y esa es la verdadera batalla cultural. No ser el gordo Dam. No hacerse el Agustín Laje de Temu. No hacerse el Milei de chino. ¿Ah? De calidad china. Acá precisamos mirarnos, entender cuál es el problema y ponernos a laburar espalda con esto. Entonces ningún partido político lo está mostrando, ni siquiera los emergentes están totalmente desnorteados, tomando idea, toman ideas de acá, toman ideas de algún space, toman ideas de esto, de lo otro, tratan de hacer una ensalada conceptual y suben artículos para La Libertad Avanza Uruguay. O sea, ¿cómo me vas a hablar de patriotismo, de nacionalismo, de identidad cuando tenés La Libertad Avanza Uruguay, una sucursal de un partido extranjero? Lo mismo que salga yo a poner Vox Uruguay. Es toda una melaza. Pero ellos no son los culpables, o sea, son actores menores. Y eso es lo que tenemos que entender. Nicolás Quintana, toda caterva ridícula, son jugadores menores, son gente que no que anda ahí haciendo un poquito de ruido. Estos hijos de puta, los de arriba, los que están bien enquistados, los de generación en generación, los que transan todo y se cagan de la risa de la emoción que le produce a un joven que haya un partido liberal en Uruguay y que lo milite y que se ponga la camiseta. Porque son ellos los que van como una aspiradora, los van a chupar. O los van a matar o los van a chupar. Pensemos un poco mejor. Nos estamos despidiendo, 56 minutos pasan de las 11 de la mañana. Es mi último programa, así que me bancan y si no, vayan a ver algún stream de... ¿Cómo es que se llaman los programas estos? Vayan a ver a la hija de Oscar Washington Tavares con Fito Gali, que por ahí tienen alguna recomendación de alguna simpatía, como meterte perejil en el culo a fin de año, para que te vaya bien el próximo. Poneme música, Facu. Quiero mandar un saludo enorme a toda la gente de bien de este país, que sé que es mucha. En mis editoriales a lo largo de estos años he sido muy duro hablando del uruguayo promedio. Pero, por ejemplo, hay cosas que deben ser destacadas. ¿Tá? Hay cosas que deben ser destacadas y cuando alguien sobresale, y no precisamente por ser un payaso, sino por decir algo que realmente te llega, cuídenlo, hermano. Argentina, al menos Milei, es muy inteligente con esto. Fue muy inteligente. Entonces, le dio vida, le dio para adelante a un gran conjunto de actores de la comunicación virtual y del mainstream para que pierdan el miedo de oponerse a la agenda discursiva, para que pierdan el miedo de señalar las locuras feministas, las locuras de la comunidad LGBTI, Q+, RT, XY, Z. Y ellos son los que, no importa si pierde Milei, ellos son los que van a seguir bancando. Más allá del dinero que pueda fluir, que eso es un tema objetable, ¿no? Que un gobierno liberal o libertario le esté dando plata pública a diferentes medios de comunicación y les esté cortando la plata pública a otros. Un tema que es lindo para hablar también, ¿no? Pero digo, en diferentes países tratan de cuidar a quienes son punteros de opinión, periodistas, comunicadores, que se paran de frente a la élite, o al menos a señalar las cosas que están mal, a reclamar, a criticar fuertemente y con fundamentos. Acá en Uruguay no. Y no hay peor cosa que el silencio, ¿ah? Porque algo que es realmente deleznable es la hermandad que tienen el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Frente Amplio. Los demás partidos no me interesan. No existen. ¿Ah? Ni los que están hace rato como el Partido Independiente, un partido panqueque, siempre está ahí con su 1%. Hace años que le estamos pagando una vida muy cómoda económicamente a Mieres and Company. Hablo de estos tres partidos. Y el Partido Colorado fue el primero que me atacó. En unión con el Frente Amplio, son los que más trabajaron para hacerme mierda. Los dos. Porque en definitiva tienen el mismo espíritu de mierda. El Partido Colorado y el Frente Amplio. Pero el Partido Nacional, uno diría, debería ser distinto. Pero no. Porque no apoyó. Sale corriendo a subsidiar a una radio zurda. Defiende a sus periodistas zurdos. Va a sus programas, le lleva empresarios para que sponsoren esos programas, los beneficia con su presencia y mientras tanto ahoga económicamente, mira para otro lado cuando hacen mierda a un programa como el mío o a otros programas que no pudieron sostenerse. Y que en lo que estábamos observando y diciendo, en realidad los beneficia a ellos, a nivel discursivo, a nivel ideológico, a nivel moral inclusive. Pero el Partido Nacional se hizo el pelotudo. El Partido Nacional realmente está dando una cara tan cobarde. Yo no sé qué es lo que va a hacer Luis Lacalle Pou en el 2029, si se va a dejar unas patillas, si va a decir algo que suene un poco liberal, un poco conservador, o por lo menos de derecha, si va a saltar del pozo en el cual se metió del extremo centro para salir de ese pozo e ir corriendo hacia la derecha. No lo sé. Lo cierto es que el Partido Nacional, cuando nos atacaron, a mí, a Federico Lech y a otros, cuando estábamos señalando, éramos divulgadores del liberalismo, Yo tenía al menos, por ejemplo, una columna con Guillermo Sicardi, ya fallecido, intentando explicarle a la gente que no entendía cosas muy complejas, técnicas, llevárselo a ejemplos simples, bajar, decodificar un discurso elitista y llevarlo para generar conocimiento, para compartir conocimiento. Me acuerdo que en el 2019 todos me la chupaban. Así, periodista, revelación, ¡fua! Nunca había escuchado algo así, ¡fua! El Partido Nacional está agradecido con vos. El Partido Colorado se ofendió en 2020. Uno de sus dirigentes me dijo, ofendiste a la colectividad política, simplemente por no comulgar con el vallismo. Hoy están hablando de que el vallismo es el mal de... Hace años que personas como yo, como otros, antes que yo todavía, estamos señalando esta porquería. Pero ninguno respaldó absolutamente nada. ¿Y sabes cómo es el respaldo? Lo que uno respalda con su presencia. O sea, si vos no vas a un programa, estás haciendo una censura disimulada, silenciosa. Pero varios de ellos, antes de que yo adoptara una posición fuerte en contra de la pandemia en 2020, hasta me querían llevar a su partido. Y me pidieron no, y si podía dar una mano a alguno de sus dirigentes. Hoy, uno de los más tuiteros es Da Silva. Da Silva, que le llama bro a Casás. Y que intenta pelotudearme, mamado, calculo, diciéndome, vos no sos periodista. Haciéndose el banana conmigo después de todo el cuerpo que le he puesto a combatir la ideología de mierda, perimida, anacrónica, como el comunismo y el socialismo en nuestro país. Entonces, esa es la cara del Partido Nacional. Esa es la cara del Partido Nacional. No defiende a quien pelea. Lo adula cuando le conviene. Y lo deja tirado cuando las papas queman. Y así son todos. Les digo a los militantes, así son todos. Así son todos. ¿Por qué? Porque no tenemos una crisis institucional, señores, no tenemos. Tenemos una crisis moral, una crisis humana, de valores humanos, intrínsecos al ser humano, no valores religiosos ni occidentales. Estamos en una crisis donde no entendemos qué es ser un hombre respetable. Hoy la gente piensa, el común del uruguayo, piensa que ser respetable es no decir malas palabras. Ser respetable, claro, por entrevistar a un presidente. Oh, no, claro, si tiene acceso al presidente es un periodista respetable. No, es un alcahuete de mierda. Y de un día para el otro empecé a invitar a todos. Y antes me mandaban mensaje a mí, ahora yo solamente, che, loco, ¿por qué no te venís al programa? No vino nadie acá. ¿Por qué? Porque si venía acá reivindicaba mi espacio. Y aparte, si venía acá, yo no tengo pauta y voy a preguntar. Y no tenían ganas de hacerlo. Miren ustedes hasta dónde llegó que Valeria Ripoll la he llevado ha estado bajo la lupa muchas veces. Y se metió con el Partido Nacional y le dije, Valeria, ¿por qué no te venís? Y me dijo, sí, estoy en Colonia. Nunca más me contestó el teléfono, nunca más vino. Diario El País, gracias a Bardecio, únicamente a Bardecio, ha replicado mi laburo, me ha entrevistado. Iba a venir el viernes Miguel Bardecio a hacerme una entrevista y seguramente le bajaron el pulgar. Y pasa eso. Y yo no estoy destruido. Yo lo que quiero antes de irme y apagar este micrófono es que entiendas cómo funciona. Y es que entiendas que abras la cabeza y que dejes de aplaudir a payasos demagogos de mierda. Que dejes de aplaudir y seguir los consejos sanitarios, políticos. Ahora nadie se enardece. Nos da consejos de usen el agua responsablemente porque hay poca. Es para matarlos, hermano. Es para empezar a cortar cortadores de agua y tirarlos en el medio de la calle. Es para generar una movida porque tenemos el derecho, loco, porque nos están exprimiendo estos hijos de puta. Y utilizan las empresas públicas para darnos un servicio de mierda. ¿Ah? Caro. Y encima, deficiente, porque el servicio de mierda es que no contemos con el servicio en el momento que se necesita más que nunca, por ejemplo, ahora. Entonces, no es como lo diga, no es lo que dice otro de mí. Si vos abonás, si no conocés, no me conocés, no has visto el programa, no has compartido conmigo nada durante estos 7 años, cuando hubo que apoyar con una suscripción, no lo hiciste y encima me criticaste. Eso es el ADN de mierda que tenemos. Uruguay no protege a la gente que lo representa en todos los niveles. No los protege, no los entiende, los empieza a competir con ellos. En vez de valorarlos y entender que yo tengo una pareja, tengo amigos, y no es porque pensemos siempre igual en todo. No, pensamos diferente en muchas cosas. Pero nos quedamos con lo importante del vínculo, sostenemos la importancia, ponemos por arriba el vínculo, no las formas. Porque gracias a las formas políticamente correctas, nos vienen cogiendo hace décadas. Entonces, todo eso genera que cuando yo... A mí me la dieron bastante fuerte, ¿tá? Porque que te dejen sin laburo, gracias a las denuncias del Partido Colorado y del Frente Amplio, en la 30, que ofrecían plata para sacarme, para dejarme sin trabajo a mí y al equipo. Lo lograron. ¿Pero qué hicimos? Nos victimizamos, pedimos ahí, sacamos un tuit, como los carnavaleros que no tienen más la plata de chorizo centenario. No. Armamos de cero un estudio y arrancamos fuerte con el stream. Y ahí lo que lograron fue limitar mi alcance. Porque en otros países del mundo la gente busca o mira, no mira la televisión. No mira la televisión. No escucha la radio. Escucha podcast y ve programas de stream. Pero Uruguay no. Entonces, para muchos uruguayos, yo desaparecí ya hace años. Ya se piensa que no estoy más. Y cuando empezaron a agarrar las redes sociales, cuando ahora todos los veteranos usan TikTok, dicen, ah, no, estaba. Y durante todos esos años no apoyaron un sorete. Nadie apoyó. Inclusive, cuando venían sponsors, porque tenían ganas de auspiciar este programa, si ese sponsor que daba servicios o tenía algún tipo de convenio con el Estado, ¿tá? Como con el Ministerio de Salud Pública, los jerarcas le decían que eligiera entre sponsorear Bajo la Lupa o el convenio. Y me han dicho, por eso me tengo que ir, Esteban. Pero tengo un convenio que no puedo ponerlo en riesgo. Entonces, ¿qué es? El prebendarismo. Son rehenes también las empresas de los acuerdos que tienen con el Estado. Entonces todo esto hizo que durante 5 años yo estuviera batallando solo con la gente, con mis amigos y con la audiencia. Sin sponsoreo, sin palanca y encima ahora lo último, con denuncias por racismo por parte de un partido político, no, con un comunicado así. El Frente Amplio todo me señala como ser deleznable. ¿Vos te pensás que salió alguien, algún político a decir, no, loco, esto está mal? No me pueden gustar la forma de Esteban, pero lo que están haciendo, esto no puede hacerlo un partido político, hermano. Pero es una costumbre que tienen los zurdos, como lo hizo Tabaré Vázquez con lo de la tabacalera, como lo hizo, ¿viste? Con los colonos. El zurdo es una basura. El zurdo es una mierda. Y si le tengo que dar para adelante a Milei, es con lo que dijo bien clarito. Y a nadie les asustó las formas de Milei. A estos uruguayos que critican mis formas, le chupan el culo a Milei. Me vas a decir que es un hombre calmado, centrado, muy educado. Dijo, a los zurdos de mierda ni un milímetro hay que darle. Lo que pasa es que quienes le tienen que hacer oposición también son zurdos, hermano. También son zurdos. Y aquellos que se juntan en un partido emergente diciendo que no son zurdos, también lo son. Están actuando de no zurdos. Pero han buscado lugar en todos los partidos zurdos desde hace años. A los han militado. Yo no he teorizado sobre el liberalismo. Lo he practicado, lo he difundido, lo he divulgado. Pero bueno, parece que mis formas son más importantes que mi contenido. Que lo que señalo es muy incómodo como para apoyarlo. Entonces prefieren una confortable mentira, un 0-0, la nada misma. Uruguay, Uruguay, lo atamos con alambre. Y mientras que yo tenga el asadito y para comprarme un vino el fin de semana, está todo bien. Que maten a cualquiera. Que maten inclusive a aquel que me defendió cuando las papas quemaban. 14 minutos pasan de las 12. Todas estas cosas que estoy señalando son la batalla cultural. No tuitear pelotudeces. No hablar de Mises, Rothbard. No. No es la escuela austríaca. No. Eso no es batalla cultural, hermano. Lo que venimos haciendo desde acá es la verdadera batalla cultural. Y los que dicen que no soy periodista fue porque ellos no hicieron periodismo cuando había que hacer más periodismo que nunca, que fue la pandemia. Entonces hoy, el único éxito que han tenido es asfixiarme económicamente. O sea, no, tienen miedo las empresas de sponsorear un programa como este. Tienen miedo a perder algunos beneficios que han encontrado en negociar con el puto Estado. Y hoy me pasa a mí. Mañana le va a empezar a pasar a ellos. Y lo que hacen estos pelotudos como Gabriel Pereira, ¿ah?, como Nacho Álvarez, como varios, se vuelcan al stream. ¿Por qué se vuelcan al stream? Porque ellos van a apoyar, regular el stream. Ellos van a amplificar la idea de Observacom, la idea de los políticos, de tratar de controlar la narrativa que hay en los programas de stream. Control de narrativa, amigo. Y ellos van a decir, bueno, está bien, es lógico. Porque a ellos, a este tipo de personajes, que los regulen no pasa nada, se han sido chupamedia siempre del sistema. Han sido representantes del sistema. El sistema los ha premiado con radio, con FM, con sponsor, con reconocimiento, con notas. Se tiran un pedo y salen todos los diarios, ¿viste? Gabriel Pereira tiene un grano en el culo. ¡Ah, oh! Nacho Álvarez se fue a pasear con su hijo, no sé dónde mierda. Yo, acá las fotos, o sea, esa estupidez. Berreta. Berreta. Entonces, no hay periodismo. Preve. ¿El periodismo qué? Periodismo pelotudo. Sos el peón de Jorge Díaz, sos el peón del Frente Amplio. Toda tu familia está acomodada con el Frente Amplio. Tu hermano, tu padre. Y lo que haces es recibir lo que te dan y exponerlo. No haces una puta investigación. Pues no sos nada, hermano. No sos periodista. Pero la gente cree que es periodista. Es increíble. Yo estoy decepcionado, pero no rendido. No me voy a rendir nunca. Voy a seguir batallando el año que viene desde mi página web. Y ¿saben qué? Solo va a ser para suscriptores. Porque otra cosa que dijo Milei, que yo rescato, nos olvidamos de dar la batalla cultural. No hicimos nada. Dejamos que se plantara con mucha comodidad la hegemonía cultural marxista, zurda, globalista. No hicimos nada. No apoyamos a las personas que teníamos que apoyar, no apoyamos escritores, no promocionamos sus libros, no salimos a defenderlo, no le dimos vida a gente que estaba marcando esto del periodismo, de la comunicación, inclusive artistas que no estaban de acuerdo con esto. No hicimos nada, dejamos que ellos ganaran la batalla. Entonces a los mini empresarios que existen en este país, aunque sea zurdo, hermano, date cuenta que personas como yo estamos defendiendo tus intereses. Y vos vas a sponsorear, vas a meter plata a programas zurdos que no te quieren. Les gusta tu guita, pero les encanta que te intervenga el Estado. Celebran cuando una empresa se cierra. Todo su discurso, toda su temática es en contra del emprendedurismo, es en contra del empresario, pero empresario hijo de puta vas y le pones plata. Y programas como el mío no aportás porque, y bueno, viste, está con juicio, dicen que es un racista, un misógino, que es un ultraderechista este tipo, que es violento, que es vulgar, por eso no lo vamos a apoyar. Si serán estúpidos. La cantidad de pymes que hay que podrían estar dándose cuenta de lo que está sucediendo, ¿no? Y apoyar lo que tienen que apoyar. No, van y apoyan zurdos. Estatistas, no lo entiendo. Entonces, así de idiota es el uruguayo promedio. Así de imbécil, de cínico es el uruguayo. Que vende la madre igual, con tal de no perder lo que ha logrado conseguir a base de lamidas de culo. Es increíble. Es bueno. Hay una parte que es todo lo que está sucediendo que me da mucha vergüenza a mí. Vergüenza me da. Vergüenza. Pero me voy con la frente en alto y también agradecido porque conocí mucha gente, muy buena gente, gente, pero de la planta, gente de laburo, gente con códigos, gente de palabra, gente que ha apoyado, que me ha defendido una y otra vez, pero que no, esa gente no forma parte de esa élite, forma parte de lo que estamos acá abajo. Dejen de ser tan lambetas, hermano. Dejen de dar tanta vergüenza. Estamos exportando vergüenza desde nuestro presidente hasta un cartonero. Uno que junta, que hurga. O sea, estamos exportando vergüenza. No innovamos. No tenemos personalidad. Tomamos ideas. No tenemos una. No se nos cae una puta sola idea. Y cuando alguien tiene alguna idea que es representativa, que es necesaria, todos los demás lo aplastan, lo censuran, lo cancelan, lo denuncian, lo banean. Esa es la verdadera batalla cultural. Modificar el ADN, así como dejaste que te lo modificaran quizás con una vacuna experimental, que modificar el ADN cultural, el ADN este de mierda, de traicioneros de mierda que tenemos, despojarnos de eso y empezar a construir. Tomar lo mejor, conservar lo mejor del pasado, ponerlo en práctica en el presente y desde el presente hacia el futuro empezar a tener un poquito de honor, un poco de dignidad, señores. Un poco de dignidad. Dejen de señalar lo que ustedes no pueden crear. Dejen de criticar lo que ustedes no pueden hacer. Y por lo menos, a veces, lo mejor es callarse la boca. Como lo hice yo, por ejemplo, con el tema de Rafa Villanueva. Como lo hice con muchos temas. Cállate la boca. Uruguayo de mierda, ¿qué sabés lo que sucedió? ¿Qué mierda sabés? Ponete en el lugar de la familia del pibe que iba en la moto y ponete en el lugar de Villanueva y de su familia. Te puede pasar a vos. Un día salís de una chacra, de un casamiento o de un cumpleaños de 15, agarrás la ruta, se te atraviesa alguien sin moto y lo matás. ¿Qué sabés vos? Entonces yo veo que es eso. Es una masa que sale, mira para el costado a ver una idea que está en tendencia, se suma para pegarle a una persona sin conocerla, sin saber, sin profundizar, sin entender que hay una familia, que hay un laburo, hay una posibilidad de trabajo, una fuente de laburo que se corta. Y es precisamente lo que hay que fomentar, hermano. 22 minutos, poneme música, Facu, y vamos a la primera pausa. A la vuelta, vamos a hacer un flashback, ¿te parece? Con algunas imágenes, no sé, yo no lo vi todavía, ¿eh? Y después, a lo último, van los audios de todos los hijos de puta que se hacen los bananas en televisión y en los partidos políticos. Los voy a deschavar a todos. Creamos la estrategia de transformación digital para que tu empresa avance y se adapte a los desafíos de hoy. Desarrollo y posicionamiento web, community management, planes de marketing digital. Builder, transformación digital. Comunicate al 094-400-060 o escribinos a hola@builden.uy. En Dolce Vita Café te brindamos lo mejor en panadería y confitería. Contamos con exquisitos servicios de lunch, pasteles y postres para cumpleaños y toda clase de eventos. Nos encontramos en Avenida Graciada 2821. Comunícate con nosotros al 2-209-3605. Seguinos en Instagram, @dolcevita-café.uy. Grupo Service. Servicio técnico especializado. Huawei, iPhone, Xiaomi. Trabajamos con todas las marcas. Contamos con servicio express. Cambio de pantalla en 30 minutos. Grupo Service. Grupo Service. Reparación de celulares, computadoras y tablets. Encontranos en nuestra web gruposervice.com.uy y por WhatsApp 094-389-568. Café Jurado, directamente desde la planta hasta su propia taza, siempre garantizando la mejor calidad. Café Jurado, su cuerpo, su intenso sabor y su aroma hacen de nuestro café un placer único. Desde 1912, pasión por el café. Mercado de Carnes La Vaquilla ofrece a sus clientes los mejores cortes y la mejor atención. Ventas por mayor y menor, descuentos especiales a parrilladas, colegios y caterings. Envíos sin cargo, teléfono 2-208-9877. Horarios de lunes a sábados, de 7 a 13.30, de 17 a 20 horas. El tierno sabor de nuestras mejores carnes a su mesa. Mercado de Carnes La Vaquilla. Avenida San Martín, 2555, teléfono 2-208-9877, envíos sin cargo. Mercería Las Labores. La mercería más antigua del país, desde hace más de 100 años junto a vos. Tristamar Baja, 1524, abierto de 9 a 19 horas. Visítanos en www.lanerialaslabores.com.uy. Facebook, Mercería Las Labores. En Instagram, Mercería Lanería Las Labores. 094-893-881. En artículos de mercería y lanería, lo que no encuentra aquí, no existe. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Maru Ramírez. Soy locutora profesional desde hace 26 años. Cuando me preguntan, ¿cualquier persona se puede dedicar a la locución? Mi respuesta es bien sencilla. El 20% es la voz y el 80% es lo que vos haces con ella. En los workshops que doy de locución comercial, descubriremos no solo si querés ser parte de este mundo, sino también cómo trabajar de tu voz, cómo organizarte, cómo ejercitar tu voz para una mejor dicción, modulación y respiración. No, no importa que no tengas conocimiento de locución. Lo que importa son las ganas de aprender y descubrir un mundo nuevo que te pueda ayudar a conocer tu voz y una nueva forma laboral. Te espero. Dale, comunícate por WhatsApp al 095-062-082 o por Instagram, @marulocutora. Wolfer Contenedores. Realizamos oficinas, viviendas y proyectos a medida. En Wolfer Contenedores, armamos el proyecto para tu vivienda con uno o más contenedores. Visita nuestro showroom en Ruta 1, kilómetro 155-500 y elegí tu vivienda. Wolfer Contenedores, para entrega inmediata. Informate al 094-263-705-4520-3163 o en wolfer.com.uy. Wolfer Contenedores, desde Colonia y Montevideo, para todo el país. Veintiocho minutos pasan de las 12 del mediodía y yo no estaba leyendo el chat, pero bueno, Maru 3115 es el típico uruguayo idiota que no ha entendido nada, ¿no? Y por desgracia hay mucho de Maru 3115. Me viene bien, sí, hay gente que está preguntando, sí, hoy es el último programa de Bajo la Lupa. Ya está, hasta acá llegué y se termina acá. Bajo la Lupa no va a existir más. Por ahora va a seguir existiendo el próximo año la página web de Bajo la Lupa, pero hasta las redes sociales voy a eliminar todo lo que tenga que ver con Bajo la Lupa, pues ya cumplió un ciclo. La gente que acompañó, eternamente agradecido, y la que me va a acompañar a seguir haciendo periodismo escrito, y también mucho podcast bien cortito, con muchos conceptos que creo que es necesario hacer para seguir batallando. Solamente va a ser para suscriptores. Y sí. Y le aviso a Maru que pone: ¿vas a transmitir solo para quien te pague? Suerte en pila, saludos. Maru, te digo que todos los periodistas que existen, toda la prensa escrita, todos los programas de stream y la televisión toda, la estás pagando vos, pelotuda, con tus impuestos. ¿Se entiende? Porque las empresas, tenés un canal que lo estás pagando vos, dos canales que los están pagando vos, más un par de radios que los estás pagando vos, Maru, con tus impuestos, imbécil. Eso es lo que tenés que darte cuenta vos, Maru, y todos los uruguayos que piensan eso. Ay, vas a hacer tu... Solo vas a transmitir para quien te pague suerte en pila, pelotuda. Te están exprimiendo impuestos para darle la plata a los programas que ves gratis. No hay nada gratis, imbécil. Lo estás pagando y sin que te pregunten. Yo por lo menos le doy la libertad a la gente que si quiere consumir y si me quiere acompañar y si quiere, siente o piensa que es importante lo que voy a hacer en el próximo año, está en su libertad de pagar una suscripción. Para mantener Canal 5 y para mantener TV Ciudad, no te preguntaron, Maru. Te sacan la plata y la depositan en estos periodistas de mierda, que lo que menos hacen es periodismo. Y a estos influencers de mierda los impulsan empresas públicas. Tienen pauta oficial, Maru. Cae, por favor. Esa es la batalla cultural que tenemos que dar. Es que la gente entiende, deje de repetir pelotudeces. El voto, tu voto, Maru, representa plata al candidato, para el candidato o el partido. Y la gente no lo sabe. Es por esto que los partidos, encima cada 5 años, vienen a mentirte con la idea, en sus bases programáticas, de hacerte la vida más compleja, de despilfarrar el dinero en pelotudeces. ¿Tá? Pero aparte, obligan a la gente a ir a votar y eso significa millones de dólares. La Corte Electoral, por cada voto, le devuelve dinero a los partidos. Maru, cae, por favor. No seas tan imbécil de decir, solamente vas a transmitir para los que te paguen. Olvídate, si vos crees que mi laburo no vale, no lo pagues. Seguí haciéndote romper el culo en impuestos para pagarle a estos mongólicos. Obligatoriamente, porque nadie pidió un canal estatal. Nadie pidió medios de comunicación estatales. Pero los estás pagando. Y los sueldos que ganan cada uno de los que trabajan ahí son 3 veces más de lo que podemos sacar nosotros acá rompiéndonos el culo para sostener esto. Vamos arriba, Maru. No sean los Marus de la vida, ¿eh? Música. Dios mío. No, escribís un libro y una Maru de la vida dice, ah, no, lo cobrás, no lo das gratis al libro. Claro, te pensás que todo esto que hacemos es gratis. O sea, no, todos los impuestos que pagamos acá, no pagamos nada nosotros. Salimos así, prendemos el micrófono sin costo alguno. Nada, no, es increíble, boludo. Por eso sigo sosteniendo que el problema de Uruguay no es coyuntural ni técnico. Es ideológico y cultural. Es el progresismo relativista que vació de sentido a toda la discusión moral que se debería estar dando, ¿no? Es una economía estatista que se disfraza de sensibilidad social mientras se alinea dócilmente a las grandes agendas de la ONU y organismos internacionales. Es la ausencia total de bioconservadurismo y de un liberalismo verdaderamente conservador que defienda la vida, la familia, la responsabilidad y la soberanía cultural. Hoy los partidos políticos ya no representan visiones antagónicas. Son variaciones del mismo consenso blando. Por eso no hay debate real, no hay choque de ideas, no hay proyecto de país. Solo hay administración del statu quo y obediencia prolija. No existe en Uruguay ningún modelo nuevo. Existe una adaptación sumisa y obediente a lo que dictan desde afuera, aunque eso implique desarraigo, estancamiento y pérdida de identidad. Al uruguayo no le importa. Yo me despido de la radio, sí, por hoy, pero no sin dejar este mensaje de alerta en base a mis proyecciones. Son mías, ¿eh? Son mías. Si seguimos por este camino, Uruguay va directo al colapso moral, educativo, productivo y demográfico. Ya estamos, agregaría. En ese colapso, ¿no? No va a ser de golpe, va a ser silencioso, como todo lo que se degrada sin resistencia. Y una advertencia más, especialmente incómoda. a los movimientos libertarios emergentes que hoy repiten consignas importadas, slogans de redes y frases hechas para juntar votos con la mira puesta en un balotaje en 2029, les digo que copiar no es comprender, gritar no es representar. Reducir la política a marketing antifrente amplio sin entender la historia, la estructura social y la realidad profunda del Uruguay es hacer ruido. No es construir alternativa. Uruguay no necesita imitadores ni oportunistas, necesita ideas propias, coraje intelectual y una visión de largo plazo. Todo lo demás es espuma electoral. Y te digo, aunque te moleste, el futuro no es liberal, es conservador y patriota, Maru. Música, maestro. Con nuestros impuestos pagamos medios de comunicación enteros, pagamos campañas electorales, pagamos el acomodo político, con nuestros impuestos pagamos la electricidad, el asfalto, el agua, el internet. Con nuestros impuestos pagamos a influencers, programas de stream. Con nuestros impuestos pagamos el sueldo a los sindicalistas de la educación. Con nuestros impuestos pagamos absolutamente todo. Con nuestros impuestos pagamos obras de teatro transexuales. Con nuestros impuestos pagamos el carnaval. Con nuestros impuestos pagamos los shows gratis que organizan las intendencias. Con nuestros impuestos pagamos absolutamente todo, Marus de la vida. Sin chistar, sin decir nada. Rompiéndonos el lomo para pagar mucho y recibir mierda. Entonces, claramente Maru no es liberal, porque como esto es un emprendimiento privado, se sostiene con las personas que adhieren, se suscriben e impulsan, y con sponsors. Ni con una subvención del Estado, ni con una publicidad de Antel, o ese Banco de República, o el Ministerio de Turismo, que reparte plata en todos los medios de comunicación. Entonces, no entender eso es no entender absolutamente nada de cómo funciona nuestro sistema. No, es no querer la libertad, no, rechazar una verdad incómoda y aceptar y seguir resignando libertad por confort, por no movernos de la silla, por no hacer nada que nos despeine, no hacer nada que nos ponga en jaque, que nos interpele. Entonces, seguimos con lo mismo. Y muchas personas duermen, se levantan, comen, cagan, cogen, trabajan, vuelven, se bañan, sí que se bañan, duermen, y así viven en el loop, sin entender un carajo de lo que está sucediendo. Y teniendo una usina de mierda, como las redes sociales, para volcar toda su frustración, toda su incompetencia, toda su ignorancia, y encima hacerlo de forma cobarde, sin poner el nombre y apellido. Entonces, es por eso que este país, lamentablemente, necesita tocar fondo para darse cuenta de lo esencial, de lo valioso, de lo que hay que defender, de lo que hay que señalar. Mientras tanto, van a seguir en esta nebulosa, yo la voy a ver de afuera totalmente. La voy a padecer, porque yo tengo corazón, ¿viste? Y yo digo, bueno, que se maten todos. Pero en este momento, mientras que estamos hablando, hay cosas mucho más importantes que el cierre de este programa o el mensaje que quiero dejar antes de que termine el año. En este momento hay gente que se está matando. Hay gente que está pensando en suicidarse, joven. Y eso se lo debemos a nuestro sistema. Hay jóvenes que están a los cuales les están administrando, con nuestros impuestos, Maru, bloqueadores de la pubertad. Con nuestros impuestos le están cortando los senos a chicas, o el pene a chicos. Gracias a la cultura, gracias al poder ejecutivo que fomenta este tipo de ideologías antihumanas, y gracias a personas como vos, Maru, que pagan los impuestos y que necesitan ver cosas gratis. Y son tan ignorantes que no se dan cuenta de que ustedes, los idiotas, los que critican cualquier emprendimiento privado, están financiando su propia destrucción. De eso hay que hablar. Eso hay que señalar. Y cada persona que señala esto es demonizada, es cancelada, es ninguneada, es insultada inclusive. Y ya no importa si detrás de mi opinión pongo, hago un informe periodístico y te doy datos y te muestro documentos. Ya no importa. Es que no estás diciendo lo que yo quiero escuchar. Es que estás interpelando mi estúpido sistema de creencias. Ese sistema de creencias con el cual nací y me voy a morir sin haber aportado nada, absolutamente nada de mí, a mi familia, a la sociedad en la cual vivo, nada. Y así me muero de forma totalmente anónima, sin haber ni siquiera transmitido valores, sin haber peleado alguna vez por alguna causa justa, sin haber defendido a tu familia, sin haber defendido un puto derecho. Nada. Entonces, toda esa gente que dice ese tipo de estupideces, yo les te digo de corazón, les deseo que se mejoren. Les deseo que no tengan una vida tan de mierda, miserable e insignificante. Que hagan algo que sea realmente trascendental. Algo que, de lo cual se sientan orgullosos. Y le hago la pregunta que le hice hacer a la gente acá haciendo el programa por la web. Contame una sola idea en esta última semana. ¿Alguna idea que se te haya ocurrido? ¿Alguna opinión que la hayas respaldado con información o estudio? ¿Alguna idea, alguna postura que puedas argumentar y debatir, inclusive acaloradamente para defenderla? Una. Una sola. Estás pensando, ¿no? Estás pensando todavía. Bueno, ese es el mal que tenemos. Que la gente no se dé cuenta de lo tomada que está por todo esto. Que siga votando a ver quién le va a dar el latigazo. ¿Con qué? Si es con rebenque. ¿Con qué me van a latiguear? Elijo a ver para que en los próximos 5 años alguien distinto me someta. De alguna manera u otra me va a someter. ¿Por qué? Porque no estoy viendo la realidad. Y no estoy entendiendo el valor de lo intangible. El valor, ¿tá?, del honor, el valor de la verdad. El honor de hacer algo que nos haga sentir orgullosos, hermano. Todos los locos, llamados locos de la historia, que incidieron en un cambio de paradigma, en algún descubrimiento, fueron tildados de locos de mierda, de esquizofrénicos, de satánicos. Algunos fueron quemados, vivos, atados a un palo. Y esa es la naturaleza humana. No hay nada que esté sucediendo ahora que no haya sucedido antes. Forma parte de nuestra naturaleza. Por eso hay que estudiar la naturaleza humana. Por eso tenemos que volcarnos a la tarea de dejar de señalar y empezar a vernos a nosotros mismos. Yo ya lo hice, lo hago y lo seguiré haciendo siempre. Pero antes de meter el dedo en algún lugar, porque por querer llamar la atención, yo tengo que entender las consecuencias que tiene eso. Puedo destruir a alguien, puedo hacerlo pedazos. Y eso es lo que nos falta, un poco de espíritu, un poco de pensamiento profundo. Y eso no quiere decir que vas a ser un ser humano perfecto. No, la vas a cagar de vuelta. Yo la he cagado toda mi vida y lo seguiré haciendo, porque de acá no puedo asegurar que me mueva de manera perfecta. No, porque soy un ser humano. Y de perfecto no tenemos nada. Pero por lo menos, hacernos cargo de lo deleznable. Hacernos cargo de entender que tenemos oscuridad y que hacemos mucho daño, ¿viste? Hacemos daño. Por temas que ni siquiera son nuestros. Por temas que ni siquiera conocemos en profundidad. Que ni siquiera nos tomamos la tarea de estudiarlo. Para ampliar el cerebro, para abrir el cerebro. No. Reaccionamos. Reaccionamos y queremos que esa persona, como dice cosas que son incómodas, inaceptables para mi falsa moralidad, hay que desterrarlas o enterrarlas. Y eso es lo que hay que cambiar, eso es lo importante, eso es lo que nos hace seres respetables. admirables. Por eso es que he tenido que hacer todo un lavaje, un drenaje de todas mis amistades. Y hoy estoy iniciando amistades nuevas con la intención de estos jóvenes que estoy conociendo, de impulsarlos, de apoyarlos, de darles para adelante, porque ese es el legado de los más veteranos. No querer sostenerse siempre y pasarle la chota por la cara a las nuevas generaciones. No, tenemos mucho que aprender de las nuevas generaciones, pero también tenemos mucho que enseñarle a las nuevas generaciones. Y cuando una nueva generación desoye a sus mayores, está condenada a hacer mierda absolutamente todo lo que toque y a sufrir. Cuando se deja de respetar la experiencia y se impone que todo lo viejo es malo y todo aquello que sea nuevo es bueno, cuando el nihilismo destruye valores poniéndole fecha de caducidad o diciendo que esos valores forman parte del pasado, cuando en realidad son valores intrínsecos al ser humano, es algo que traemos dentro. La mayoría de los seres humanos no matamos, no robamos, no estafamos a la gente, no hacemos el mal, no trabajamos para hacer el mal. Y es lo que sostiene hoy por hoy. La bondad humana es lo que sostiene o al menos impide de que el mundo sea un puto caos de verdad. Llegamos hasta acá, después de miles de años. No creo que hayamos llegado hasta acá movidos por la ignorancia y por la maldad. No creo que hayamos llegado hasta acá simplemente por desear algo y pretender que los demás actúen en consecuencia a tus deseos. Entonces, Maru y los Maru de la vida, la gente estúpida, vacía, vacía, con maldad, con frustración. No me quiero imaginar lo que es la vida de Maru. Para que un fin de año, casi a la una de la tarde, esté tirando mierda en un programa que se está despidiendo. No lo sé, No creo que seas muy feliz, Maru. Así que te deseo lo mejor y ojalá que puedas mejorar tu miseria, no material, sino espiritual, en el próximo año. Repito, me centro en una sola porque en realidad es un común denominador de nuestra cultura uruguaya. Y eso hay que extirparlo, loco, es un cáncer, es un cáncer. Es un cáncer, y eso es lo que a mí me duele. Lo demás, económicamente, se destruye algo, no lo puedo sostener, lo cierro como estoy haciendo ahora, no lo puedo sostener. No puedo arrastrar a Facundo, a Miguel, a Flor, a todo el que trabaja, no lo puedo arrastrar. Yo tengo que batallar solo y hacerme cargo de eso. Hoy cierra un medio de comunicación que le daba trabajo a gente. Aquel que se alegre es porque es un hijo de mil puta. Aquel que celebre esto que está sucediendo hoy es porque es mala gente. Es gente oscura. Gente de mierda. Que si le decís que haga lo mismo que hicimos nosotros, no llega ni a poner un bloque, mi amigo. Construyan, loco. Y si no construyen, no destruyan lo que otros construyen. Cierren el orto. Cierren el orto. Hagan algo realmente admirable, superior a pelear contra el sistema como lo he hecho yo, y yo los voy a aplaudir, como he hecho a lo largo de este tiempo. Los traje acá para que hablen, amplifiqué su mensaje. Porque yo sí, no padezco del penecortismo este que está impregnado en todos los hombres, más que nada. La mujer, no me voy a meter con la mujer, que la mujer haga lo que quiera, es su dinámica. Pero entre hombres, loco, que los hombres uruguayos estén haciendo esto... Estamos perdidos. Estamos realmente perdidos. Poneme música, Facu. 48 minutos pasan de las 12. No, no me pongas música. Vamos, ¿tenés el video? Vamos a hacer un recorrido, así bajamos un poquito, baja la tensión. Que nos estamos despidiendo. Último programa que vas a ver de Bajo la Lupa porque cerramos cortina y cerramos ciclo. Totalmente. Quédense con lo que tienen ahí en la vuelta. Porque el uruguayo es así. Mirá, hicieron mierda esto. Che, qué cagada. Bueno, a ver qué hay. Y se va y mira otra cosa. ¿Por qué? Porque es un chupapija. Poneme, Facu, el video que hiciste. A ver, vamos a hacer un poco de flashback. Dale. Quien nos pone el aire, y como siempre nos pone un poco de rock and roll, es el señor Joaquín Duomarco. Quien nos pone al aire es el pulpo Voldemort, Maxi Pérez. Quien nos pone al aire y hace posible esta magia. Estamos hablando de nuestro gigante, Rodrigo King Kong Álvarez. Estamos hablando de él, Facundo, el vikingo, Casina. ¡Despierta! Uruguay, con todo el rock de Bajo la Lupa por aquí, por bajolalupa.uy. Salí a la calle a ganarte pan de manera honrada, loco, poniéndole siempre el pecho a las balas. Y vos, mamu, lo mismo, dejate crecer ese flequillo de mierda. Levantate temprano, pegate un bañulo, vestite como la gente. Rayado y rayado, no. Dos estampados arriba y abajo, no. Uno liso, el otro estampado, ya sabés. No, no me rompa los huevos. Claudia Piano, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andan? Bienvenido, Marquitos Capes, ¿cómo le va? De milanesa, milanesa voy a comer. A Bernardo de Café Jurado. Un aplauso, señor Berni. Miguel Graña, que lo saludamos. ¿Cómo le va, señor? Ana Rosenkurt, Javier Calamaro. Miklos, bienvenido. Agustín Laje. Juan Casanova. Juan. Tenemos el placer de recibir al economista Agustín Echevarne. Gonzalito López Tuana. Los papás de Adrián Mastandrea, a Eduardo Radaeli, fundador de Cabildo Abierto, Emanuel Danan. Y de Peroncho, a Luis Varela de Dispensario Marino, diputado César Vega, Guillermo Franchi, ¿cómo le va? Eduardo Luz, Aldo Mazzucchelli, Núbel Cisneros, ¿cómo le va? Hugo Gutiérrez, baterista y letrista de la banda La Sangre de Verónica. Lucía Mesones, buenos días. Nicolás Pereira, abogado. Tiene a Tipito Enojado, ¿cómo le va? Recibimos a Flavio Jardindey, el señor Cairo Herrera, Alejandro Recarey, Rodolfo Fatoruso, Matías Calero, ¿cómo le va? Roque García, buenos días. Señor Leitch. A Rafael Menéndez, diputado por Cabildo Abierto. O Enir Sartú, ¿cómo le va? Sí. Recibimos al doctor Joaquín Andrade, Diego Acuña. Tenemos el placer de recibir a mi amiga Ana Lali, ¿cómo andas? La puta que la tristeza. Este programa no escuchará nunca pauta oficial, ni aceptaremos a laboratorios como sponsor. Eso significa renunciar a mucho dinero, pero en Bajo la Lupa sabemos del valor de nuestra independencia y lo que vale nuestra palabra para ustedes, como también lo es tener una conciencia tranquila al terminar nuestra jornada. Estamos en nuestra línea editorial de este programa, porque para nosotros ser periodista es servir a los intereses del pueblo, luchando contra los relatos falaces para ayudarte a ser simplemente libre. Ahora el problema es de ustedes, ya que pasaron de subestimarnos a temernos. Hoy somos padres, hijos, hermanos, abuelos, hombres, mujeres y niños, seres humanos de todas las edades, palos y pelos políticos, estratos sociales y culturales, del interior, del exterior, de acá a la vuelta y de a kilómetros de distancia. Hoy decidimos no creerles absolutamente nada y enfrentarlos. Estamos más fuertes y más preparados que nunca para hacerles la guerra. Intenten encerrarnos de nuevo y verán en lo que nos hemos convertido. Hoy no cedemos, no retrocedemos ni ante los palos. Hoy no pasarán y no nos doblegarán. Hoy pisamos fuerte el suelo de nuestra tierra. Nos cruzamos de brazos y levantamos el mentón, desafiándolos con la verdad. Hoy somos lo que siempre debimos haber sido, seres humanos con el corazón encendido, la mente fría y el espíritu reforzado de energía guerrera. No somos sus esclavos. Hoy somos una puta legión con hambre de libertad. Casi no existe el periodismo independiente. Son células así disgregadas, casi imperceptibles en cada país. Me da para que cada vez que me vaya a un programa donde pueda expresarme libremente, le regale una canción. Bueno, acá estamos. El grupo opositor se niega a la marcha del movimiento Somos Más. ¿A vos tenés que creerlo? Contame por nada. A mí, ningún medio local de prensa, solo Bajo la Lupa para la 970M Radio Universal, transmitiendo en vivo. El doctor Álvaro Villar recibía el sueldo de director del Hospital Maciel. Pero aparte, recibía un sueldo, ¿tá?, como neurocirujano retén, que es el neurocirujano de guardia. Cobraba el sueldo como director del Maciel, pero aparte cobraba otro sueldo por médico de guardia, siendo él el que se controlaba a sí mismo. Terrorismo de Estado, la última y se va. La última y lo dejamos libre, y así no está tan incómodo. Es que no, el Parlamento Europeo aprobó... Que vuelva. Se levanta en vivo. Se va en vivo. Salud. Tomando dióxido de cloro. Una simple pregunta. Muchas veces. Vamos. Claro. Señoras y señores, Pela, hermoso. Minutos pasan de las 7 de la mañana, viernes 15 de octubre del 2021. Faltan 2 días nada más para la fiesta de la humanidad, para que nos encontremos todos ahí en la curva de la vida, dando un mensaje fuerte de paz y amor, pero fuerte, de unión. Sí, estoy ansioso, estoy con una pelota de nervios acá, que quiero estar ahí ya disfrutando de esos artistas que tienen mucho para decirle a la gente. Roque García me dijo, tratá de juntar un poco de gente, Esteban, para reclamar un semáforo. Pero aparte yo no me voy de Universal porque Universal me eche. Pero el programa es independiente y así lo dice el inicio del programa. Andaré y estaremos en otras radios y quizás llegaremos un poco más lejos todavía. Y nos va a ir bien, a pesar de todos los que nos quieren tirar para abajo. Eso nos da más fuerza todavía. Y nos va a ir bien. Que seguir en la trampa. Muy, pero muy buenos días, queridas basuras inmundas. Otra vez juntos, sí señor, 27 minutos pasan de las 7 de la mañana. Damos inicio a este lunes 13. A nosotros nos gusta arrancar con el número de la yeta de este sueño hecho realidad de tener nuestro propio medio de comunicación. Sí señor, nuestra propia radio. Gracias a este núcleo, esta familia de auspiciantes que sigue apostando, que sigue brindándonos cariño y apoyo. Gracias a este equipo también hermoso, ¿tá?, a este equipo de locos. Gracias por estar, loco. Nos vemos el próximo lunes. Muchas veces alumbra y todos los engaños se irán. ¡Bravo! ¡Qué grande, pelado! Te voy a terminar dando un chupón en serio. ¡Dale! ¡Qué grande! Hola, soy Lupita. Esteban también quiso incluir la mirada de Facundo, que le preguntó qué vio en Bajo la Lupa estos años. Su respuesta fue, es el programa uruguayo con mayor contenido out of context. Ay, míralo, ahí está el distinto, out of context. Pero tiene razón. Viste que hace como, es una cosa, como una... ¿Cómo hace? Buen primer programa, ¿eh? Guarda qué pasa. ¿A dónde está? Míralo, cómo viene. ¡Qué moderno! No esperar nada de nadie. Mis comienzos fueron así. De repente, como de golpe. ¿O te animás ahora o no lo haces nunca? Innovadoras, revolucionarias, yo creo que... No. Perdón, se tildó justo en esta imagen y no tiene nada que ver con usted. Le pido mil disculpas. Bueno, qué bueno que tenga humor porque esto no fue a propósito, se coló, perdón. Es mejor mujer linda que un viejo coronel gordo, escuchame, por favor. Aparte que encima el gesto tiene que ver con lo que estaba diciendo. Es lo peor, como diciendo, dale, Roque. ¿Qué hace, señor? Es increíble cómo están trabajando la gente de Sábado Show para hacer la portada conmigo. El flash dance del periodismo. Mirá eso. Me hubiese hecho puto, boludo. También genera dividendos eso. ¿Por qué me pusiste esa peluca? ¡Ay, qué feliz que estoy! Hice una aplicación inspirada en Luis Lacalle Pau. ¡Te quiero, Pérez! ¡Aguante el liberalismo, Milei! Todavía la idea estaba muy verde, reconoció. Sí, y tuvimos que usar la cabeza. Planeando y planeando. ¿Cómo dice? Bajo la lupa, periodismo independiente. Hasta la victoria. Secret. ¿Qué hace? Por favor, estamos haciendo periodismo serio. Sigo. Es un apodo que me pusieron mis amigos. Bienvenidos abajo la lupa, mirá eso. Esteban, vas a ser el uno, me dijo el pelado Cordera. Concha tu madre, pelado. Y todo este engaño se irá. Menos mal que la nube no me sigue. ¡Eh! ¡Estás jodiendo! ¡Tenías razón, papá! ¡Vamos los uruguayos, carajo! ¡Viva la patria! Por favor, siga rápido. Mirá, ahí viene la salvación. Por Dios, Dios escuchó mis plegarias. Esto no puede estar en la televisión, en el mainstream, ¿entendés? Bienvenidos a Uruguay, señor. ¿Qué pasó? Bienvenidos al Uruguay. Y es importante que se hagan presentes. Que se hagan presentes. Es importante. Vamos, se viene a unir así como... A unir, él. A veces, venir siendo de la Rúa, o sea, salgo por acá, parece Biden, o sea. Así que bueno, poneme de vuelta la música, me cortó el editorial, y se viene a venir Sartú con su columna. Ah, no pasa nada. Microcéfalo indigno, andrajo fisiológico, lisiado por bajos erotismos, molusco plebeyo, sietemesino ridículo, producto miserable de la inercia matrimonial, en cuya fisionomía Ebeté está inscripto el bostezo trivial con el que fue engendrado, abrumado por una herencia patológica de tarambanismo, en el último grado de la tuberculosis intelectual, modelo de raquitismo, príncipe de los granujas, estólido palafrenero, efebo inmigrante. ¿Querés que te la dé vuelta? Mirá. La miniatura del programa, gente. A la una, a las dos y nos vemos el lunes. Chau. Dios mío. Nos hemos divertido. Nos hemos divertido. Un aplauso a Facu. Y hay muchos más, ¿eh? Tendríamos que hacer un programa entero con fuera de contexto. Bueno, nos hemos reído mucho también. Hemos disfrutado. No todo fue editoriales fuertes en contra del sistema ni de la uruguayez imperante. Nos hemos divertido, hemos conocido gente, hemos hecho amistades. A través del humor también se pueden decir muchas cosas. Así, varios de esos tramos fuera de contexto era lo que me surgía cuando leía los titulares. Así que también la gente se queda con la forma, como solo bajo la lupa puede leer titulares de los portales de noticias. Poneme música bien fuerte, Facu, que nos estamos yendo a la mierda, ¿eh? La gente que se quedó hasta el final para la revelación que voy a deschavar a todos los políticos y vamos a pasar los audios privados, ¿no? Vamos a hacer públicas todo el off, todo lo que me he guardado por mantener el profesionalismo, porque el off es el off y se respeta mucho. Prepara el oído, ¿ah? Porque hay mucha gente que conoces, que es muy famosa, con los cuales he discutido de manera privada. También hay políticos de renombre que han querido comprarme y llevarme a sus partidos para militarlos. Algunos sponsors que me han pedido, me han ofrecido plata para que yo dijera algo distinto, es marcas reconocidas. Así que lo vas a tener en unos minutos nada más. Subí la música, Facu. Leer un poquito la gente antes mientras que Facu prepara la batería de audios, ¿eh? 5 minutos pasan de las 13 horas. Y este mensaje es, hay un tal Gustavo Dutour. Bueno, si habló de pavadas, quiero escucharlo hablar cosas serias. A ver, pone. Recordarles a todos que vamos a estar subiendo mucho material en nuestra página web, material escrito, informes, pedido de informes. Vamos a darte mucho material a través de nuestro sitio web, bajolalupa.uy, te puedes suscribir, seguir impulsando esta voz que se apaga a nivel radial, pero que va a seguir batallando, y vas a poder escucharme a través de una serie importante de podcasts, mucho material que va a abordar una amplia gama de temáticas, ¿no?, que tienen que ver con lo que yo siento que es importante resaltar ahora. Van a haber también varias plumas que ya se pusieron a disposición para llenar de contenido relevante, ¿tá?, en estos tiempos, a nivel periodístico, a nivel comunicacional, por sobre todo a nivel humano. Vas a ver de todo: historia, ciencia, política, ¿tá?, diferentes filosofías, reseñas de libros que creo que debes leer. Para salirse un poco, yo voy a apagar el teléfono a partir de mañana, a partir del 2, porque quiero devolverle todo el cariño que me brinda la gente por mensajes. Pero luego voy a bajar todas las redes sociales, y vas a encontrar en mis redes sociales simplemente posteos que tengan que ver con algo, que señalarte que hay algo importante en nuestra página web que merece ser leída o escuchada. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo he trabajado en la construcción, he trabajado de todo en mi vida, ya con mis 46 años. Yo no me aferro a un micrófono, no me aferro a un medio de comunicación, no pido trabajo, me reinvento todos los días. Este estudio, al menos por ahora, va a quedar a disposición del equipo de laburo. Vamos a sacar lo que tiene que ver con Begel Studio, vamos a dejar limpio, pero hay mucho trabajo, el lugar es espectacular. Tenemos mucha tecnología que para mí es una pena de que se apague, se embale y se guarde. Yo creo que se le puede hacer mucho usufructo. Pueden alquilar espacio, pueden traer sus proyectos radiales y hacerlos a través de este estudio que tiene mucho esfuerzo y que simbólicamente es simplemente libertad. Esto de acá es libertad pura, ¿tá? Batallar y reivindicar y defender la libertad de expresión. Te guste, estés de acuerdo o no. Yo creo que es muy importante en estos tiempos de cancelación, de corrección política, de demonización, en un momento donde hay mucha incertidumbre, donde hay mucha decepción, donde hay un problema enorme de salud mental, donde hay depresión casi como una religión, ¿no?, como una pandemia de depresión. Mucha gente, en este último año para mí fue muy jodido porque perdí amistades por ayudar o involucrarme en la arena política, tratando de apoyar a un grupo de personas. Perdí a mi padre, ¿eh?, mi gran referente. Mi padre falleció el 12 de noviembre, una semana antes de mi cumpleaños número 45. Luego, en diciembre, me llegó la denuncia de Jessy López. Allá tuve que correr, ni siquiera poder asimilar el golpe duro emocional que fue perder a mi padre. Allá me tuve que poner con abogados a defenderme, a gastar dinero que no tenía, a arruinarme de alguna manera. Lo que hicieron fue arruinarme energéticamente las fiestas, que iban a estar cargadas de emoción. Y así mismo igual festejé mi cumpleaños, así mismo igual levanté la copa el 24. Así mismo empecé a trabajar en arrancar lo más fuerte que podía en este año, pero yo no me victimizo. Yo creo que hay que reinventarse. El hecho de dejar y, por ejemplo, dejarle para que hagan usufructo todas aquellas personas que quieran hacer programa de radio, que hablen con Facu, dejarle algo a Facu, dejarle algo a Miguel sin pedir un mango, ¿ah? porque si no funciona, si la gente no tiene ganas de acompañarme de esa manera, yo sé que sí, hay un núcleo duro de personas que se autodenominaron luperos, que van a estar ahí, que están siempre, que valoran lo que hago, y yo valoro muchísimo su empuje, su respaldo. Sé que van a venir momentos muy difíciles para Uruguay, donde la gente no va a encontrar representación en un micrófono. Yo lo sé también. Los que están del otro lado también lo saben. Para mí no es el tema de Esteban Caimada, no soy yo. Saquemos esto. Es, se apaga una voz y en ciertas circunstancias se apaga, ¿no? Entonces eso no lo podemos permitir, ya sea yo o cualquiera. Tenemos que defender la libertad de expresión, al periodismo libre, que no esté contaminado de dinero político ni dinero estatal. En estos tiempos, la gente mayoritariamente cree que estamos bien, que estamos cómodos, y no se da cuenta cómo va perdiendo poco a poco su libertad. Y cuando se dan cuenta, cuando llega el momento de darse cuenta que han perdido una de sus libertades, que han perdido un derecho, no tienen la suficiente valentía como para salir a reclamarlo o unirse con otras personas. Entonces, yo no me voy con lástima, no me voy con congoja, no me voy derrotado. Yo cierro este medio porque no lo puedo sostener económicamente. Ya eso es imperdonable e injusto en el mundo de la comunicación, de la radio y del periodismo. Porque a cualquiera con menos incidencia en la opinión pública, con menos aporte de trabajo a la opinión pública, va el Estado y lo subvenciona, van las empresas y los auspician, más si es mujer gorda y feminista hoy por hoy, ¿no? Que no aportan nada a la sociedad, que no revelan absolutamente nada, solamente que militan desde un micrófono ciertas consignas. Allá va mi dinero puesto en sus bolsillos. Más, defender algo o proteger algo económicamente que tiene que ver con una representatividad real, porque me ha pasado de estar en diferentes departamentos de este país y que me paren para una selfie o que me agradezca, la gente me agradece y pregunto por qué, y la cantidad de cosas que me han dicho, que han vivido y que este programa y mi voz en la radio, mi voz en su teléfono, todo el aporte, cómo los he ayudado, eso es invaluable. Más, no me puedo ir sin señalar la injusticia y el peligro de no defender una voz libre. Inclusive si no estás de acuerdo. Inclusive si no estás de acuerdo. Porque si sos de derecha, teóricamente, si sos nacionalista o si sos vallista, no podés celebrar que cancelen a una persona y menos trabajar para cancelar a una persona porque no coincide con lo que vos querés imponer. Y ese es el grave problema que tenemos. Yo le agradezco muchísimo a la gente que está del otro lado y a los chusmas de mierda que se quedaron hasta lo último para que yo revelara el off y hiciera una especie de chimento. Quiero decirle que son una basura. Ustedes que están del otro lado son unas basuras. Porque yo sí tengo ética, sí tengo honor y tengo códigos. Y jamás voy a hacer eso. Todo mi laburo no se basó jamás en escrachar a personas o contar las intimidades de las personas, o revelar una conversación privada. Yo sí soy periodista. Yo no soy un programa de chimentos. Entonces, a todos los que están ahora mirando en este momento y se quedaron hasta el final por chusmas, me dan asco. Y espero que ustedes puedan mirarse hoy al espejo antes de celebrar el fin de año. Me dan asco. A todos los demás, muchísimas gracias. Gracias totales. Gracias por apoyar. Gracias por entender. Sí tengo un archivo con muchas cosas guardadas para cubrirme el culo de muchos políticos y de muchos personajes. Pero no lo voy a hacer. Porque entiendo que inclusive personas que conozco íntimamente y conozco mucha de su mierda y esa mierda me salpicó en algún momento y me perjudicó, sé que si yo digo eso hoy públicamente por YouTube, bueno, personas que conozco hasta su hijo o sus hijos, sé que les genera un problema, un inconveniente, van a tener que hablar con su pareja o van a tener que hablar con su partido. Pueden perder el trabajo. Yo no soy así. Teniendo información que pueda hacer mierda a una persona que está tirándome mierda en redes sociales, no lo hago. Y eso es lo que demuestra una persona sin códigos, sin honor, una persona de mierda, la que a una persona con honor, con ética, con valentía, y que jamás va a usar ese recurso para intentar dañar al otro por simplemente intentar salvarse la reputación o algo. Yo sé lo que soy, mis amigos saben lo que soy, mi familia saben lo que soy. La mayoría de las personas que han acompañado estos 7 años en todos los lugares donde he estado saben lo que soy, saben cómo pienso, saben por qué hago tal o cual cosa o por qué utilizo el recurso hasta de la puteada. Todo lo demás me tiene sin cuidado, no me define, no incide para nada en mi vida. Porque tengo la capacidad, porque soy un hombre que se crió en la calle, laburando de los 14 años, porque puedo trabajar de lo que a mí se me cante el culo y no depender o pedir por favor que subvencionen mi medio de comunicación para poder seguir portando un micrófono y poder pagar las cuentas. Yo no soy así. No soy así. Me retiro por todos estos factores, pero también por el asco que me dan. El asco que me dan. Lo bajo. Lo bajo que son. Quedándose hasta el final para ver qué chimento tenía o qué cosa podía ser utilizado para tirar hoy en Twitter. No, no soy así, hermano. A los políticos que hablaron conmigo, les mando un abrazo y les deseo feliz año. A los que hoy, emergentes políticos que les di de comer, es más, que les di casa, también les deseo un feliz año. Y a todos los hijos de puta que trabajaron en contra de esto, que me demonizaron y se cansaron de putearme, les digo, no han logrado nada. Me chupan bien la verga a todos. Y que se mejoren, loco. Que se mejoren. Algunos mensajes. Muchos. Pero ya está, cerramos acá. 18 minutos pasan de las 13 horas. Creo que no nos queda nada. Nos vamos a ir con la canción que hizo Mati. Antes les voy a leer algo. Pero gracias a todos, de verdad. Hay mucha gente que valora mucho esto, inclusive sin estar de acuerdo en muchas líneas. Y eso me da esperanza de que en Uruguay hay muy buena gente. Existen buenas personas. Existen personas de ley, personas rectas, personas que laburan, no lloran, no piden nada, laburan todos los días. Personas que quieren a su país, personas que no están de acuerdo con este modelo que se impuso, ¿ah?, de deshumanización total. Yo recibí los palos, pero quizás para eso he venido a recibir los palos, porque banco camiones, señores. Van a tener que esforzarse un poquito más para destruirme o hacerme mierda o bajonearme. Yo me voy con la frente en alto. Y la pregunta es, de los haters, esta gente que está ahí, estos chusmas, de esos políticos de mierda, de los comunicadores, mis colegas de mierda, ¿ellos pueden caminar por la calle con la frente en alto? ¿Pueden dormir tranquilos, sentirse orgullosos de ellos mismos, tener una conciencia limpia, respetarse a sí mismos, valorarse a sí mismos? No lo pueden hacer. Sé que no lo pueden hacer. Yo, sin un mango, sí puedo hacerlo. Porque no tener un mango en este país es el castigo, ¿sí?, por tener honor y por no transar. Por no transar. Y es verdad, sí. El primero que se acercó fue el Partido Colorado a querer que milite para ellos. Después, el Frente Amplio, inclusive el Frente Amplio, me ofreció trabajar para ellos en la comunicación. Les dije que no. Al primero le dije que no, al segundo le dije que no. Después vino el Partido de la Gente. También le dije que no. Y luego se acercó el Partido Nacional, al cual le dije un rotundo no. Pues quería que fuese su Nacho Álvarez II. No. Me ofrecieron televisión, me ofrecieron 60 empresas girando como satélite, no me olvido más eso, financiando a este programa, salir de la M, ir a la FM y de ahí ya empezar a hablar la televisión. Pero solamente tenía que darme cuenta de quién era el enemigo real y apuntar mis dardos ahí. Les dije que no. Y todos ellos saben que vinieron a ofrecerme y les dije que no. Y no importa si eso no es noticia, no importa para nada si eso es reconocido. Me vale a mí mismo, hermano. Yo me puedo mirar al espejo todas las mañanas. Porque no existe enemigo. Yo no tengo enemigos. Porque si yo veo a alguien como un enemigo, es porque veo que tiene la... hay probabilidades de que me pueda vencer. De que realmente pueda aguantarme 12 rounds. Y no hay. ¿Saben por qué? Porque soy indestructible. Porque... No. Porque yo sé quién es el peor enemigo para mí. Yo mismo. Cuando yo me enemisto conmigo, con mi imagen, con mis palabras, con mis actos, soy pero devastador conmigo. Y aprendí a amigarme, a aceptarme, a valorarme, a respetarme. Pero esto, para lograr eso, uno tiene que actuar conforme a ese sentimiento. Tiene que actuar en línea con las palabras. Tiene que generar una sucesión de actos respetables, de actos admirables, para sostener un pensamiento, una imagen de uno mismo. Y eso, loco, contra eso no pueden hacer nada. Nada. Por más que lo intenten, van a tener que superarse un poco más, ¿eh? Cerramos hoy este ciclo, porque creo que ya lo cumplió, porque creo que Uruguay no me necesita, no necesita un bajo la lupa, no necesita un periodista que escarbe, que moleste, que llame a las cosas por su nombre, no que ponga a las cosas en su sitio. Creo que se entretiene más viendo algún chimento de si le entró la tanga a alguna de estas putas en verano, ¿no? O si se hizo las tetas otra conductora veterana, o las vacaciones, cómo pasaron fin de año, yo qué sé, Yanina Silva. Ni idea. Uruguay está en Narnia. Yo no voy a formar parte de eso. Y tampoco voy a gritar abajo del agua. Si no te interesa, no te interesa. Al que lo... siente que esto es importante, que le interesa, va a venir a la página web bajolalupa.org y se va a suscribir y va a estar en contacto conmigo. A los demás, tienen muchas opciones. Pagas con sus impuestos para ir a ver gratis. ¿Algo más que la productora quiera señalarme que me estoy olvidando de decir? Gracias a los sponsors que acompañaron, que algunos que se fueron por fuerza mayor también, igual que la misma fuerza que hoy hace que cierre la cortina de este estudio. Gracias a los que están, que han bancado camiones. Gracias a toda la gente que ha aportado. Agus Roca y su mamá, le mando un abrazo enorme. Germán en su momento me salvó. Claudio Picherno. Después Aldo Mazzucchelli me ha acompañado. La verdad, como un señor. No me quiero olvidar, por eso no quiero nombrar, porque si no queda alguno afuera. Hubo muchos, Richard desde Jacksonville con Nati, que nos ayudan desde allá, con su aporte mensual a la web para que sigamos adelante. Gracias, loco, gracias totales. No importa cuántos seamos, sino el valor de los que integramos esto que termina hoy, que es Bajo la Lupa, que se va a reinventar y que ya vamos a estar reencontrándonos quizás con otro formato, quizás en otro lugar, o quizás no, quizás en algún libro, o por ahí vaya a arreglarte la sanitaria de tu casa o a revestirte el baño, si tengo que reinventarme y volver a la construcción. Pero derrotado jamás. Me voy con lástima, porque sé que muchos en la comunicación no han podido aguantar y no podrían aguantar ni un 10% de lo que he venido aguantando durante estos años para sostenerme, para estar acá todos los días, para ponerle el pecho y para bancarme la movida, ¿no? Así que bueno, fuerza, loco. Mi mayor deseo de que si tenés algo para corregir en este último día del año, que lo hagas, o al menos que lo pongas en práctica el año que viene. Y si hay una necesidad... y si las cosas siguen como creo que van a seguir, como proyecto que van a seguir y que están pasando en este momento, todas estas señales que yo sí observo sin querer taparlas, ¿Ah? Por mi trabajo es no dejarte tranquilo, sino señalarte el peligro, para que te prepares. No, ineludiblemente se volverá a prender el micrófono. Vamos. Así que muchas gracias a todos. Seis minutos pasan de las 13 horas. Y nos vamos con esto. Perdón si me olvidé de alguno, por eso no soy de nombrar, porque soy un hijo de puta, me olvido de nombres. Vamos, hoy, 31 de diciembre, se apaga el micrófono de Bajo la Lupa. No por falta de ideas, no por falta de convicción, no por falta de audiencia. Se apaga porque en un sistema donde la obediencia se premia y la irreverencia se castiga, la independencia tiene un precio. Y ese precio ya no puedo seguir pagándolo solo. Durante años sostuve este programa sin arrodillarme ante la pauta oficial, sin aceptar el dinero de campañas políticas, sin vender mi conciencia por un sobre, un favor o una foto de ocasión. Rechacé todo capital que intentara condicionarme, porque la libertad de expresión no se alquila, no se negocia, no se prostituye, se defiende. Durante 7 años, el sistema intentó limitar mi alcance. Mis oportunidades comerciales fueron bloqueadas. Hubo silencios que hablaron más fuerte que cualquier comunicado oficial. Hubo presiones, que no siempre se ven, pero sí se sienten. Y hubo sectores del poder, especialmente el aparato del Frente Amplio y su entorno, que, en mi experiencia, nunca me perdonaron no haber sido parte de su coro. Me llamaron terrorista pandémico cuando hacía preguntas. Me llamaron racista, misógino, violento cuando hablé con sentido común. Me quisieron cancelar porque no acepté su forma de pensar como única verdad. Pero yo no nací para agradar al poder. Nací para incomodarlo. Fui, soy y seré un periodista que molesta al sistema. Porque la función del periodismo no es encubrir gobiernos, sino proteger a la gente del abuso de quienes tienen el poder, sean del color que sean. Hoy la llamada policía del pensamiento es esa maquinaria orwelliana tan bien aceitada en el siglo XXI, celebra en silencio. Porque una voz crítica menos es una pregunta menos, una duda menos, una resistencia menos. Pero les digo algo. Un micrófono puede apagarse, pero una idea nunca. Y la verdad, cuando se dice con convicción, deja eco, incluso en silencio. A ustedes, que estuvieron del otro lado de la radio, en las buenas y en las malas, que bancaron, compartieron, escribieron, discutieron e incluso me contradijeron con respeto, gracias. Gracias de corazón. Me dieron fuerza cuando el resto quería agotarme. Me dieron sentido cuando todo comenzaba a cerrarse. Si alguna vez me equivoqué, porque soy humano y falible, siempre lo hice intentando defender lo que considero correcto. Nuestros derechos inalienables, nuestra soberanía interior, nuestra libertad de pensar, decir, crecer, educar a nuestros hijos y vivir sin miedo. Me voy sin cargos, sin permisos ni amos. Me voy sin dinero, pero intacto en principios. Me voy con la tranquilidad de haber estado del lado correcto, el lado de la libertad. Y a quienes hoy creen que ganaron, les digo esto. No se vence a una persona cuando se apaga su voz. Se la vence cuando se la hace renunciar a su verdad. Y eso, señores, nunca lo lograron ni lo lograrán. Esto no es un adiós, es un hasta que nos volvamos a encontrar en una sociedad nuevamente libre o en la próxima trinchera de la palabra. Gracias por todo y que Dios bendiga a los que todavía se animan a pensar. Feliz fin de año y un próspero 2026 a todos. Muchas gracias. Chau, chau. Sean boludos, no se dejen boludear. Toda esa hueva. Hay la esperanza, la esperanza de la pista.